Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Yo simplemente hago lo que vosotros soñáis. Desear con total libertad. Cuando me revuelco en la abyección, tengo sed de pureza. Y cuando me entrego a la pureza, me consume la sed de abyección. Mis deseos son invencibles. Vuestros deseos simplemente son útiles. No os dais cuenta, soy vuestra luz y vuestra salvación. Con mi cólera salvo todo aquello que fulmino, porque os convierto en víctimas consternadas y abatidas, dignas de todo consuelo y toda misericordia, aunque seáis peores que yo. No dejéis de perseguirme, reservo todo el castigo para mí. Aquí estoy, dispuesta a ser culpable de todo. Me adelantaré a la ley, ejecutándome a mí misma. Permitidnos empezar con las palabras de una autora, Angélica Liddell, este sangre fucsia dedicado a las bellas monstras, al abismo, a la otra, un programa repleto de folclore, de mitología, de ficciones y proyecciones, así como de bellas monstras de la fantasía y el cuento del terror y el noir. Tendremos el oscuro placer de entrevistar a Pilar Pedraza, gran dama del fantástico. Se darán cita a otras dos grandes damas de manera más indirecta, pues abordaremos los cuentos de Angela Carter y las monstras de cómic de Marjorie Liu. Y nos precipitaremos hacia los abismos varios ofrecidos por vampiras lesbianas como Carmila, también propiciados por las brujas del océano, conocidas como Cecaelias, y que reconocemos en la ficción como la Úrsula de la Sirenita de Disney, para asimismo poner sobre el tapete cómo a través de la caricatura del prejuicio se construyó la imagen monstruosa de la sufragista. Todo ello acompañado con la música que nos trae Charlie. Volvemos a las ondas, Gaelx, Valentina, Diane Spotin, Pasolina y Reino Hueco, con Loli DJ a los mandos. Bellas monstruas, sangre fucsia, empezamos. ¿Qué más monstruoso y más bello que una vagina dentada? Que os lo cuente Violeta Vil, que de eso sabe bastante. We'll be right back. Originaria de Toledo, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Valencia hasta hace muy poco, Pilar Pedraza prefiere el fantástico al terror o el gótico, por así decir. Amante de la cultura popular, de los submundos, rehúye siempre de las etiquetas. Muy buenas tardes, noches, Pilar Pedraza. Hola, buenas tardes, noches. Estamos encantadas de tenerte en este especial dedicado a las bellas monstruas. Muy bien, yo también, porque es uno de los temas que he tratado y que siempre vuelven. Vamos a empezar con la primera pregunta, si te parece, porque sí. A fin de cuentas, brujas, lobas, amazonas, mujeres barbudas, todas ellas han estado presentes de una u otra manera en tu obra, en tus análisis, y queríamos preguntarte por los potenciales como signo, por así decirlo, como imagen de la monstrua para de la monstruo o monstrua, que también cabría preguntarse para Pilar Pedraza. Bueno, realmente todas las culturas tienen monstruos y monstruas. No, lo que ocurre es que en determinadas épocas históricas y en determinadas culturas y civilizaciones se agudiza más el afloramiento de lo monstruoso femenino sobre lo masculino. Y eso es un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención, me ha interesado mucho, porque justamente se produce en la época clásica grecorromana, en que muchas de las divinidades y pequeñas divinidades del infierno son femeninas, y muchos monstruos que deben ser abatidos por el héroe, por un héroe, también lo son. Y en ese sentido, aunque los griegos y los romanos no eran mucho más patriarcales que otras culturas nuestras, pues eso sí lo tienen. El hecho de que hay en ellos un cierto miedo a lo monstruoso femenino. Y luego en los estudios que he ido haciendo durante muchos años, me he dado cuenta también de que cuando vuelve a resurgir este tema del monstruo femenino es justamente cuando uno pensaría que no, que están construyéndose los feminismos, que es en el siglo XIX, ajá, cuando la mujer empieza a trabajar como trabajadora y empieza a cultivarse también y es un elemento de la sociedad que va creciendo. Y sin embargo, hay una cantidad enorme de producción literaria, artística, en general, cultural, que cultiva un tipo de mujer monstruosa velada, digamos, es la mujer fatal. La mujer fatal se puso de moda entre nosotros en los años 80 más o menos, y a partir de entonces pues hemos sido muchas las personas que hemos contribuido un poco a esclarecer de qué hablamos cuando hablamos de una mujer o de un ente que es objeto de deseo y al mismo tiempo objeto de temor y por lo tanto susceptible de ser perseguido. Eso es lo que... Y ahora, después de un lapso más o menos en Europa, me refiero, más o menos liberal y en este sentido, surgen nuevas misoginias, por decirlo así, y hay pues una carencia de conciencia sobre esto que afecta incluso a las mujeres. Entonces vemos anuncios, por ejemplo, en televisión que son de verdadera monstruización, por decirlo así, de lo femenino, y lo vemos tan tranquilas y tan no nos afecta, y sin embargo tendríamos que estar muy al pairo de todo esto, porque corremos el riesgo de convertirnos otra vez en objetos de deseo y temor como lo hemos sido siempre. ¿Y habría a lo mejor una manera de darle la vuelta precisamente a esa, digamos, a ese sentido del signo, del mito, por así decirlo? Sí. Bueno, la vuelta que se le puede dar es política, porque de otra forma, si no es a base de políticas feministas y políticas sociales de izquierdas fuertes, pues no se puede dar la vuelta a eso. Y lo que sí se puede, y es muy poquito, pero se puede hacer, es que quienes estamos practicando artes relacionadas con lo simbólico femenino o con lo simbólico en general, con el imaginario, tratemos de imaginar un mundo en el que las mujeres sean iguales o las mujeres no tengan el estigma de lo femenino antiguo. Yo en ese sentido, las últimas novelas que he escrito han ido por ese camino de decir, bueno, todas en esta novela las protagonistas y en general todas las mujeres van a ser mujeres fuertes y van a ser las protagonistas sujetos. No van a ser objeto, sino que van a ser sujeto. Y eso que es un método con el que se puede dar un gran resbalón y hacer algo que realmente pues sea muy artificial. Pero también si se hace con el cariño y con respeto hacia lo masculino, también da muy buen resultado. Y yo me he planteado ese papel subjetivo de la mujer frente a lo otro, lo objeto, que sería lo masculino, pero sin demonizar y sin hacer adyacto lo masculino, por supuesto. Yo soy de ideología socialista feminista y me interesa la igualdad, no me interesa fomentar la desigualdad, ¿comprendes? Muy interesante, Pilar. Vamos a un pequeñín corte musical que es No hay dolor, de Periodo Monstrual, y enseguida volvemos. Estamos con Pilar Pedraza en este Bellas Monstruas de Sangre Fucsia. Estamos hablando precisamente de si habría una oportunidad en la ficción de darle precisamente una vuelta, ¿no?, a lo monstruoso asignado a género, por así decirlo. Preguntarle a Pilar, ¿qué dicen los monstruos de nuestra sociedad? ¿La monstrua es otro tipo de monstruo, por así decirlo? ¿Podríamos jugar con la idea de lo monstruoso incluso como algo pretérito, como un juego anterior a la codificación incluso? Sí, podríamos, pero sería una falacia, porque lo monstruoso continúa, se reviste de posmodernidad o de lo que sea, o de ciencia ficción, cuando se está perdiendo un poco el sentido de lo fantástico, se va hacia la ciencia ficción, pero es lo mismo. Y afortunadamente, gran cantidad de escritoras nuevas han optado por la ciencia ficción porque se sienten más a gusto en ese género, porque les proporciona más salidas a cuestiones que son de género masculino y de sociedad patriarcal. Con la ciencia ficción se pueden construir otro tipo de sociedades, se pueden jugar con... Y por otra parte, estamos asistiendo, y eso es tremendamente importante, a un cine que sobre todo viene de los países nórdicos, de escandinavos, que pone a la mujer, saca a la mujer de su papel en el cine clásico, uh-huh, donde es el objeto de deseo del protagonista, y el protagonista pues no le importa a la mujer, le importa conseguirla, y un beso final en este tipo de cine es una especie de unión de los contrarios, uh-huh, mientras que en el nuevo cine danés y noruego hay como de mujeres, que está hecho por mujeres, y no es que manejen un lenguaje cinematográfico distinto, el lenguaje cinematográfico es el mismo siempre, lo usen las mujeres o los hombres. Lo que usan es una puesta en escena distinta para que la mujer, como en las novelas que yo decía antes, sea un sujeto y se pueda seguir de algún modo, gracias al director o a la directora, se pueda seguir su itinerario psicológico, mental, y no simplemente el de una bella que pasaba por allí, uh-huh, y era deseada. Uh-huh. Eso es lo que, y eso es una tendencia que va a durar, uh-huh, está calando fuerte, porque es muy interesante, porque hace un contraste espléndido con el cine clásico, uh-huh, americano, que no se ha liberado del patriarcalismo y que sigue con la matraca puritana de conseguir a la mujer. Pilar, nos está pareciendo interesantísimo esto que comentas, esta tendencia en el cine nórdico que por aquí desconocíamos. ¿Nos podrías recomendar algún título, alguna autora? Pues así a de pronto te diría que hay que ver estos días últimos una película cuya autora no recuerdo, pero que se llama Las Inocentes. Uh-huh. Hemos visto por ahí el cartel. De Anne Fontaine. De Anne Fontaine, sí. Podría decirse que es como un ejemplo de por dónde van las cosas, uh-huh, ¿sabes? En el que además habría una cuestión bastante interesante con el tema precisamente de la fe, que es algo que también está volviendo al pero cine. No. ¿No? En esta película concretamente, más que la fe, lo que se pone de manifiesto es el problema de la mujer que es violada y que la violan pues dos ejércitos que pasan por el monasterio y que al final quedan preñadas algunas de ellas, monjas, y que nadie se hace cargo de ellas salvo una enfermera de la Cruz Roja. Entonces, todo lo que se cuenta ahí es tan femenino y tan, ¿cómo te diría yo?, tan fuera de la fe entendida como los problemas del hombre con Dios, uh-huh, es más bien el problema de la mujer y su cuerpo, que nos interesa a todas, claro, porque eso se ha olvidado bastante. Desde luego, yo me refería también con nuestro cuerpo, precisamente también a la fe y a la esperanza en la sororidad, que es algo que creo que se construye muy bien en esa película. Pero precisamente sí, para cerrar este bloque y esta estupenda entrevista, Pilar, que este diálogo que estamos teniendo contigo, precisamente un poco apelando también a la sororidad, ¿qué autoras o qué obras nos recomendarías de autoras para explorar desde los géneros realistas y no realistas un imaginario diferente de lo femenino? Que es cierto que nos has estado comentando unos cuantos, pero ¿cuáles serían los que te han llamado como más la atención últimamente o que podrían ser? No, realmente yo es que no voy por ese camino, uh-huh, de leer sobre feminismo, sobre sororidad, etcétera. tengo pues las cosas que me llegan, las conversaciones, las amistades, etcétera, y voy más o menos pues enterándome de esto. Pero a mí realmente lo que me interesa no es eso. Ese punto de vista yo lo tengo totalmente asumido. Uh-huh. Y soy capaz de entusiasmarme con lo de las monjas porque precisamente es feminista. Pero por lo demás, yo suelo leer literatura a granel, en el sentido de que no lo hago con un criterio genérico, y la escritura tampoco, salvo en esta cuestión que te decía antes de ponerme desde un punto de vista de una posible, si es que se puede hacer escritura con la mujer como sujeto, y ya está. Lo demás, desde luego, hay muchas autoras y muchas directoras de cine y autoras de literatura. Pero vamos, no es eso lo que a mí me importa, de verdad. Uh-huh. Me importa que haya muchas, no me importa esta o aquella. Okay. Y cerrar, pedirte casi como un titular sobre el tema de los géneros, porque, por así decirlo, estamos ahora precisamente por tu querencia, por caminar bajo el radar, que sabemos de lo que es tendencia en la cultura hegemónica. Sí es cierto que hay una especie como de legitimidad cultural hoy de el terror, el fantástico, la ciencia ficción. Para cerrar, que una reflexión breve, si puede ser, claro, de Pilar Pedraza sobre este tema. Sobre el tema de lo fantástico. Sí, de lo fantástico poniéndose de moda, por así decirlo. Sí, está muy de moda porque, de alguna manera, pues tiene cada vez más un público extenso, que es el público, no digamos de niños, porque estos tienen otras creencias, pero sí de jóvenes, descubren... En la pubertad descubren lo clásico fantástico y lo gótico, que como lo diríamos a nosotros ahora, y a partir de ahí ya lo incorporan a su mundo digital. Y en Internet han aparecido ya muchas revistas, pero muchas cantidad de revistas con estos temas, y que están abiertas a lectores que quieren participar, etcétera, y que todo esto hace que haya una especie de admisión de lo que realmente, si no fuera por Internet o por las querencias de los jóvenes, pues lo fantástico se estaría convirtiendo, como llevaba camino de convertirse, en una asignatura más de las carreras de humanidades, como ya está ocurriendo en Inglaterra. Uh-huh. Donde se hacen tesis doctorales sobre, sí, Drácula y el mundo de lo oscuro y de lo fantástico ya ha entrado en lo académico. Uh-huh. Y no sabemos si es eso lo que queremos, o no, claro, para el arte, porque a lo mejor no es eso. Pues, a lo mejor es mejor esta otra tendencia más popular, siempre que se resguarde y se tenga por un faro lo que es realmente un faro, como el Frankenstein o la Carmila o el Pues después, Pilar Pedraza, después de esta interesantísima reflexión sobre el fandom, la fe en el fandom y en el, podríamos decir incluso el prosumo del fantástico y el gótico en el 2.0, te damos muchísimas gracias por haber atendido a nuestra petición de entrevista y desde luego le damos todo nuestro cariño a la dama de las tinieblas del fantástico y el gótico español. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, muy amables. solo Charlie podría traer a la al programa sobre bellas monstruas a un grupo como Bom Bom Chip. Y es que en esta canción le cantan a Miércoles Adams, esa niña pálida como las sábanas de las fantasmas, amiga de las arañas y más fuerte que nadie. Una monstrua bella y pequeñita que se merece un lugar de honor en el programa de hoy. Decía Renoir en uno de sus escritos: no me veo a mí mismo metiéndome en la cama con una abogada. Me gustan más las mujeres que no saben leer y que se dedican a atender a los hijos. Aunque Renoir utilizase a las prostitutas como modelos para sus cuadros, lo que vemos en su imaginería son unas mujeres de rasgos femeninos clásicos, más bien matronas romanas, que lo que aluden es precisamente a devolver a la mujer a la figura de ángel del hogar. Esto es, por así decirlo, una venganza, un contraataque a las reivindicaciones feministas que estaban ocurriendo en ese momento, en el momento en el que está pintando Renoir, a finales del siglo XIX en Francia. Estos ataques y contraataques lo vemos mucho más claro en las sufragistas. Si queréis investigar un poco qué imágenes de las sufragistas estaban dando como contrapartida a sus reivindicaciones en las revistas satíricas en Inglaterra, hay un libro, un estudio de Lisa Tickner de los años 80 que se llama The Spectacle of Woman Imagery of the Suffrage Campaign 1907-1914. El espectáculo de las mujeres, imaginería de la campaña sufragista de entre 1907 y 1914. Pues bueno, lo que investiga esta mujer es sobre todo qué tipo se devuelve como mujer sufragista. En general, veremos, y ya veréis que no han cambiado mucho las tornas, se divide entre tres arquetipos básicos. Uno es la esposa dominante, es decir, hay un montón de sátiras en las que aparece una mujer que se ha ausentado, deja de ser ángel del hogar y que hay un hombre que está ejerciendo las labores domésticas porque ella no las está haciendo, porque está de manifestación. Muchas veces pues aparecen hombres remangados lavando a los niños, lavando los platos o haciéndose la cena, o directamente quejándose de que han llegado a casa agotados de un día de trabajo y la cena no está hecha. E incluso en alguna de estas tiras satíricas como que ella le ha dejado una nota diciendo: bueno, vuelvo en una hora más o menos, estoy reclamando el voto para las mujeres. Otro sería la histérica colérica. Muchas de ellas se dice que han perdido las formas femeninas, no solamente físicas, sino también la forma de comportarse, debido a que hablan en público. Entonces, hablar en público, como se hacían los pequeños parlamentos, encima de cajas, etcétera, tienes que vociferar, porque si no nadie te oye. Entonces, pues bueno, la idea de hablar en alto ya las convierte en mujeres coléricas. Y luego el otro sería la amargada, que es un tropo bastante repetido, que es el hecho de que las mujeres sufragistas se dedican a reclamar el voto de las mujeres, por así decirlo, que no tienen nada mejor que hacer porque no están casadas. Entonces, como no están casadas, pues pueden dedicarse a estas cosas porque no tienen nada más que hacer. Esto es el que más se repite. Sin embargo, muchas de las investigadoras que hablan sobre imaginería de las sufragistas repiten una y otra vez, y por ejemplo, incluso hasta Nuria Varela, en un artículo en su blog que podéis consultar, que es del 2013, repite que la mayoría de las sufragistas no eran solteras. Al investigar un poco algunos tipos de imágenes que aparecen, y por eso estoy hablando de las imágenes de las sufragistas como mofa en este programa que estamos hablando de bellas monstruas, es porque efectivamente aparecen descritas como feas. Normalmente suelen ser unas mujeres con unos rasgos de angulosos en la cara, delgadas, que justamente por lo que decíamos antes de Renoir, no tienen los atributos tradicionales asociados a la feminidad, es decir, pues no tienen caderas redondeadas ni un pecho generoso. Simplemente, pues sobre todo se recalca de ellas que son más masculinas, por así decirlo, que han perdido todos sus rasgos de feminidad y se han convertido en un otro que no es ni masculino ni femenino, sino que ha roto con los cánones de la mujer, quiere introducirse en las esferas del hombre. Y en general se las identifica como mujeres feas. Hay unos rasgos, por ejemplo, muy compartidos, que serían, por ejemplo, pues unas caras alargadas, un poco así como las hermanastras de Cenicienta, que yo creo que algo se tuvieron que inspirar. El peinado despreocupado, con unos rizos poco a la moda, caras muy, muy rojas, como de ser mujeres muy, muy coléricas, los dientes para afuera, y el vestido sobre todo poco arreglado, poco a la moda y con pocos complementos. Make a lovely tail. Así que dominante, histérica y amargada son los tres arquetipos, las tres monstruas que dio el sufragismo según las tiras cómicas, que no distan mucho del tipo de retratos que se hacen de las feministas actualmente, pues bueno, en sitios tan maravillosos como Foro Coches. Invitamos desde aquí a que se inventen unas monstruas un poco más de nuestra época. Las furias, en la mitología romana, las erinias, en la griega, son la encarnación de la venganza. Tres mujeres que lloran sangre y en el cabello llevan serpientes. Las furias también son un trío barcelonés de power rock garage y esto que suena es sudor de hembra. Inmaculado. El conde y su esposa salen de cabalgata, él montado en una yegua gris, ella en una yegua negra y arrebujada en relucientes pieles de zorro negro. Ella calzaba botas negras, altas y lustrosas, con espuelas y tacones escarlata. Nieve fresca caía sobre la nieve ya caída. Cuando cesó, el mundo todo era blanco. Quisiera tener una niña blanca como la nieve, dice el conde. Continúan cabalgando. Hay un hueco en la nieve. El hueco está lleno de sangre. Quisiera tener una niña roja como la sangre. Reanudan la marcha. Hay un cuervo posado en una rama desnuda. Quisiera tener una niña negra como las plumas de ese pájaro. Tan pronto como él acabó de describirla, allí apareció, a la vera del camino, blanquísima la tez, roja la boca, renegrido el cabello y desnuda. Era la criatura nacida de su deseo y la condesa la odió. Alzóla el conde hasta su montura y allí la sentó, delante de él. Pero la condesa tenía solo un pensamiento. ¿Cómo podré librarme de ella? La condesa dejó caer su guante en la nieve y ordenó a la niña que bajara a recogerlo. Su propósito era partir a galope tendido y abandonarla allí. Pero el conde dijo: Te compraré guantes nuevos. Y al instante, las pieles saltaron de los hombros de la condesa y se enroscaron alrededor de la niña desnuda. La condesa arrojó entonces su broche de diamantes a la escarcha de un estanque helado. Zambúllete y búscamelo. Esperaba que la niña se ahogase. Pero el conde dijo: ¿Es ella un pez acaso para nadar con este frío? Entonces las botas escaparon de los pies de la condesa y se ciñeron a las piernas de la niña. Ahora la condesa estaba desnuda, desnuda como un hueso, y la niña vestida con pieles y botas. El conde se compadeció de su esposa. Un rosal apareció junto al camino, un rosal en flor. Corta una rosa para mí, dijo la condesa a la niña. Eso no puedo negártelo. Así pues, la niña coge una rosa, se pincha un dedo con una espina, sangra, grita, cae. Apeóse el conde llorando de su cabalgadura. Bajóse las calzas e hincó su miembro viril en la niña muerta. La condesa cortó las riendas de su yegua piafante y la observó de cerca. Él no tardó mucho en acabar. La niña empezó a derretirse. Pronto no quedó más de ella que una pluma que un pájaro pudo dejar caer, una mancha de sangre como el rastro de la malherida presa de un zorro sobre la nieve y la rosa que la niña había arrancado del rosal. La condesa vestía ahora todas sus prendas. Con su larga mano acarició las pieles. El conde recogió la flor y con una reverencia la ofreció a su esposa. No bien ella la hubo tocado, la dejó caer. ¡Muerde! Acabamos de escuchar el relato La niña de nieve, incluido en La cámara sangrienta, de Angela Carter. Como habréis notado, se inspira, o mejor dicho, en palabras de la propia autora, extrae el violento contenido latente del cuento tradicional Blancanieves, aunque el resultado es una historia nueva y completamente diferente. Ya sabemos que los cuentos del folclore son muchísimo más oscuros que la versión edulcorada que nos ha llegado a través de Disney. Pero es que Carter va un paso más allá y los despoja de toda metáfora para ir a la esencia de los símbolos. Vida y muerte, sexualidad y destrucción, civilización y barbarie, placer y violencia. Por si no la conocéis, Angela Carter es una prolífica autora británica que murió en el 92 con solo 51 años y muchísimos proyectos literarios inconclusos. Ella cuenta que escribiendo su primera novela, Varias percepciones, se hizo feminista y se divorció de su marido. Viajó por el mundo para encontrarse a sí misma y mantuvo una estrechísima colaboración con la mítica editorial Virago. No rehuía en absoluto hablar de política, como queda claro si buceas un poco en sus entrevistas. Y además publicó ensayo y crítica cultural. Y entró de llenísimo en los debates de los 80 sobre pornografía, sadomasoquismo, psicoanálisis, y siempre mantuvo posturas heterodoxas respecto a las dos posturas más opuestas. En La cámara sangrienta, de donde hemos extraído este relato, se publicó en el 79 y son 10 relatos originales escritos por ella, por Angela Carter, que tienen en común partir de los cuentos de hadas tradicionales para subvertirlos. Si El gato con botas, La bella y la bestia o Barba azul adoptan un punto de vista masculino, en La cámara sangrienta las protagonistas y las narradoras son ellas. Y no son necesariamente menos destructoras, excesivas o perversas. Ni muchísimo menos están exentas de deseo sexual. Además, todos los relatos comparten un ambiente oscuro o decadente, como emanado directamente de lo más profundo de la psique, esa que tratamos de ocultar habitualmente. Y todo envuelto en una prosa exquisita y voluptuosa que no hace olvidar que detrás de esa máscara hay algo monstruoso. Hace solo unos meses, la editorial Impedimenta ha publicado Cuentos de hadas de Angela Carter, que en realidad no son ni cuentos de hadas ni están escritos por ella. En realidad se trata de un voluminoso una voluminosa compilación de cuentos del folclore de tradición oral, de pueblos de todas épocas y lugares, que Carter se dedicó a recopilar a principios de los 90 para la citada editorial feminista Virago. Los cuentos maravillosos, que sería una traducción más adecuada al fairy tale, cuento de hada, están poblados en teoría de reyes y princesas, pero en realidad hablan de las vidas de la gente subalterna. Estos cuentos no tienen autoría, no pretenden hacerse pasar por verdaderos ni ser un retrato social fidedigno, pero sí aluden a los arquetipos humanos más profundos y, especialmente, al lugar que ocupan hombres y mujeres en el mundo. Y en este volumen, Los cuentos de hadas de Angela Carter, las casi 100 historias que lo componen están protagonizadas por mujeres y asumen su punto de vista. Como expone en el prólogo la propia Carter, que en este caso hace un papel casi de etnógrafa, puede que seamos hermanas del alma, por encima del color de la piel, pero eso no significa que tengamos demasiadas cosas en común. Más que eso, quería poner de manifiesto la extraordinaria riqueza y variedad de respuestas que surgen ante un mismo apuro, estar vivas, y la riqueza y diversidad con la que la feminidad en la práctica es representada en la cultura extraoficial, sus estrategias, sus intrigas, su dura labor. Son historias de mujeres casadas, de madres e hijas, de chicas buenas y a dónde van, de familias infelices y de mujeres listas, chicas con recursos y tretas desesperadas, según la clasificación de la obra. Historias, en definitiva, de sangre, sexo, muerte y humor. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Las banshees en el folclore irlandés son esas figuras femeninas que con sus gritos y su llanto anuncian la muerte de alguien. Y bueno, esto es una razón, como cualquier otra, para que suene Siouxsie and the Banshee. Quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? No hablarás ni cantarás. ¿Pero sin mi voz? ¿Cómo? Eso no importa. Te ves muy bien. No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Todo va a salir de acuerdo al plan que diseñé. La sirena será mía y el océano también. My dear sweet child, that's what I do. It's what I live for, to to help unfortunate merfolk like yourself. Poor souls with no one else to turn to. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me. Úrsula, o como popularmente se la conoce, la bruja del mar, o la mala de la sirenita, es uno de los personajes más carismáticos creado por la factoría Disney y forma parte del imaginario infantil por muchas razones. Sin saberlo y sin, por supuesto, conocer su origen mitológico, Disney acercó a los más peques la figura de las cecaelias, unos seres acuáticos un tanto enigmáticos, caracterizados por tener cabeza, brazo y torso humano y unos largos y enroscados tentáculos de pulpo de mitad para abajo. Partiendo de este arquetipo base, la construcción de su personaje sufrió las transformaciones oportunas para hacerlo más atractivo al público en general y respetando a su vez los cánones del estereotipo de la eterna mala malísima. Lo que seguramente Disney desconocía es que de ese popurrí saldría una de las villanas más amadas de las películas de animación. Aparte de recaer sobre sus espaldas las fechorías típicas de las superbrujas, que ya de por sí nos encantan, es el diseño de su personaje y su carácter más perverso lo que convierte a Úrsula en una villana entrañable y que tenga ganado alguna lagrimita a su favor cuando asistimos impotentes al fatídico final que Disney le tiene preparado. Sin duda, su aspecto físico y personalidad juegan un papel fundamental en la construcción del personaje. Partiendo de una estética dracuiniana, tan solo su silueta ya es única porque en ella se resaltan atributos que hasta entonces Disney se había encargado de maquillar. Físicamente llama la atención un trasero tremendamente exagerado y acentuado por un sinuoso corsé negro que se prolonga hasta sus tentáculos y unos hermosos pechos resaltados por un generoso corsé que le confiere un toque sexy del que a Úrsula le gusta hacer gala. En nuestra retina permanece grabada su actuación en uno de los grandes hitazos musicales de la película, Pobres almas en desgracia, que es lo que estáis escuchando. En ella las letras son acompañadas por una coreografía en donde el abrupto contoneo de su trasero y la sacudida delantera ponen la guinda a una actuación que, por qué no admitirlo, más de una hemos intentado reproducir en la privacidad de nuestras habitaciones mientras escuchábamos su banda sonora y soñábamos con ser sirenas unas y diablillas del mar otras. Los complementos estéticos juegan también un papel fundamental con los que seguir adornando a esta gran bruja. Con frecuencia Disney acostumbra a utilizar un maquillaje más exagerado para construir a sus villanas, mientras que a las protagonistas las confiere un aire angelical, con un ligero toque de colorete y un aspecto, como se suele decir, más natural. De esta manera es común optar por el rojo carmesí como tonalidad que descansa sobre los labios de enormes bocas con las que parece que vayan a succionar todo lo que tienen a su alrededor y que invocan a cometer actos lujuriosos y llenos de pasión. Pensemos así en Maléfica, la madrastra de Aurora o Cruella de Vil, personaje este último con quien guarda cierta semejanza y que podría considerar ser preludio de lo que luego tomaría la forma de Úrsula más de 40 años después. Sin ir más lejos, otro punto que comparten estas dos bellas monstruas es el color de su pelo y unas perfiladas uñas rojas. Tirando de nuevo de estereotipos, es difícil encontrarnos con una villana rubia, como ya sabéis. En su lugar, este título suele estar reservado para las largas cabelleras negras y blancas con algún que otro reflejo grisáceo. En el caso que nos ocupa, este además toma forma de tupé, lo que contribuye a darle un aspecto más masculinizado y macarrilla, del que no se desprende cuando está en estado puro. Por último, no debemos olvidar otro de los puntos fuertes y quizás el más divertido de esta aspirante octópoda. Úrsula es una sarcástica empedernida en lo que al amor se refiere. No solo se mofa en varias ocasiones del amor romántico, sino que al ser conocedora del poder que tiene, juega con él y lo utilizará como llave que le abra las puertas del Imperio Oceánico. Una conquista, hay que reconocérselo, que obtendrá en base a un contrato legal y vinculante. En un análisis realizado por la periodista Catherine Cusumano sobre Úrsula, su defensora alega cómo el contrato que firma Ariel implica a ambas partes. A cambio de su voz, Úrsula le dará piernas y en el plazo de 3 días deberá conseguir enamorar al príncipe Eric. Si lo consigue, Úrsula le devolverá su voz. Si no es así, Ariel pasará a ser de su propiedad. En realidad, Ariel en sí no le interesa en absoluto a Úrsula, solo la quiere como moneda de cambio con la que negociar el control del reinado de su padre. Los términos del contrato, por tanto, son claros y no hay dobles interpretaciones. Y es imposible romperlo, ni siquiera para el patriarcal padre de Ariel, el rey Tritón, quien cree poder controlarlo todo, incluso a su hija. Otro asunto ya es cómo juegan cada una sus cartas para hacer que el contrato se cumpla o no. Úrsula no es responsable de que Ariel esté dispuesta a perderlo todo, su voz y su libertad, a cambio de conseguir a su amor verdadero. En este punto, nuestra villana demuestra ser más inteligente que la sirena, pues sabe de sobra que lo que realmente enamoró al príncipe fue el canto de su voz, más que un par de bonitas piernas, un simple pormenor que puede solucionarse rápidamente. Otorga así mayor prioridad, Úrsula, a la palabra, a la capacidad de expresarnos y, en definitiva, al acto comunicativo, como elemento fundamental con el que hacernos querer. Es la sirenita la batalla entonces de la voz como elemento empoderante frente al cuerpo normativo, porque Úrsula podrá tener sus cosas, pero lo que sí no consiente, y a nosotras eso nos parece muy bien, es que sea silenciada por nadie. Por cierto, todo esto venía por las cecaelias, esas bellas monstruas que habitan los confines de los océanos y cuyo nombre tiene su origen en el cómic Cilia, que apareció en el número 161 de la colección Vampirella en abril de 1972. Pero esa es ya otra historia que os contaremos en otro momento. Monstruos como seres capaces de transgredir las normas sociales, que están en los límites, dentro y fuera, al mismo tiempo. En un mundo patriarcal, las mujeres en general son monstruosas. Se alejan del universal masculino y al mismo tiempo son muy parecidas a él. Híbridos que dan miedo, que se convierten en el enemigo público número uno y desestabilizan el orden social. Parecen de hecho seres normales, pero esconden diversidades muy peligrosas. Entre las monstruas, los vampiros son los que tienen una sexualidad desbordante. La primera novela escrita sobre vampiros habla de hecho no de un tío, sino de una vampira, Carmilla. Además de vampira, Carmilla es lesbiana. Ya tenemos varias monstruosidades cruzadas. Para crear a su personaje, su autor, Joseph Sheridan Le Fanu, se basó en la legendaria historia de la condesa Elizabeth Báthory, de la que ya hemos hablado en nuestras ondas en el Sangre Fucsia número 7, Sangre de Vampira, por eso, si lo queréis volver a escuchar. Pero todavía no hemos hablado de esta novela, escrita en 1871, 25 años antes del Drácula de Bram Stoker. La voz narradora es la de Laura. La joven vive en un castillo no muy grande y lujoso, pero en fin, siempre de un castillo se trata. Un día hay un accidente justo en las inmediaciones. Se trata de una carroza en la que viajan Carmilla, y su madre. Hay un accidente. La madre dice que tiene que irse deprisa y corriendo, Pero la pobre Carmilla no puede seguir con el viaje, así que el padre de Laura deja que la joven y hermosa Carmilla se quede en el castillo hasta que la madre esté de vuelta. Laura y Carmilla estrechan amistad y una relación delicadamente, no olvidemos la época, homoerótica. Pero claro, también hay enfermedades, pesadillas y asesinatos. No es que el personaje de Carmilla sea positivo, claro que no. Finalmente, es una lesbiana tentadora la que contamina y contagia, lleva muerte y destrucción. Es la alteridad con respecto al humano. Es decir, que el lesbianismo se utiliza para promover el elemento de horror. La pregunta es, ¿representan las vampiras lésbicas el miedo de los hombres a la hostilidad hacia la sexualidad femenina? Puede ser. De todas formas, ver a una vampira empoderada que vive su sexualidad sin tapujos da muchísimo gusto. Carmilla, como decíamos, es producto de su tiempo y la escritura, la verdad es que a veces me ha resultado un poco ñoña. Sin embargo, es lo bastante explícita en la manera de describir la atracción lésbica de Laura hacia Carmilla. Suspiró y me miró apasionadamente con sus hermosos ojos negros. En realidad, aquella joven me atraía de un modo inexplicable, pero al mismo tiempo me inspiraba una indefinible repulsión. Sin embargo, pese a lo contradictorio de mis sentimientos, lo que predominaba era la atracción. Aquella joven desconocida hasta cierto punto me interesaba y me conquistaba. Era tan hermosa y fascinante. De modo que recuerdas aún el día de mi llegada. ¿Te alegra tenerme aquí? Soy muy feliz, querida Carmilla. ¿Y has pedido que te dejaran colgar aquel cuadro en tu habitación? Luego me apretó más estrechamente con el brazo que ceñía mi talle y apoyó su cabeza en mi hombro. Qué romántica eres, Carmilla. Cuando me cuentas la historia de tu vida, estoy segura de que será como si me leyeras una novela de amor. Me besó silenciosamente. Estoy convencida, Carmilla, de que has estado enamorada y me atrevería a afirmar que sigues preocupada por algún asunto amoroso. Nunca, nunca me he enamorado y nunca me enamoraré, a no ser que me enamore de ti. A la luz de la luna aparecía más hermosa que nunca. Tras dirigirme una extraña y tímida mirada, ocultó la cara en mi cuello, entre mis cabellos, respirando agitadamente. Parecía a punto de estallar en sollozos y me apretaba la mano, temblando. Su mórbida mejilla quemaba contra la mía. Querida, yo vivo en ti y tú morirás en mí. Te quiero tanto. Escribe Le Fanu. La doble vida de los vampiros se mantiene gracias al sueño cotidiano en la tumba. Su monstruosa avidez de sangre de seres vivos les proporciona la energía necesaria para subsistir durante las horas de vigilia. El vampiro está propenso a ser víctima de vehementes pasiones, parecidas a las del amor ante determinadas personas. Para obtener así su sangre, pone en juego una paciencia infinita y recurre a toda clase de estratagemas a fin de superar los obstáculos que le separan del objeto deseado. No desiste de su empresa hasta que su pasión ha sido colmada y ha podido sorber la vida de la codiciada víctima. Llegan incluso a contraer matrimonio con ella, prorrogando su placer criminal con el refinamiento de un epicureo. Pero con más frecuencia se encamina directamente a su objetivo, vence por la fuerza y devora a su víctima en un festín. Pasiones, claro, parecidas al amor, pero que no son tales. Esta descripción de los vampiros que aparece en Carmilla nos hablan de una sexualidad predatoria y seductora, un tabú para las mujeres virtuosas que viven por amor, pero de este amor romántico que poco tiene que ver con la carne y la sangre, es heterosexual y termina con un matrimonio. Al mismo tiempo, en esta novela, Carmilla decide convertir a una mujer, Laura. Los hombres están excluidos de sus afectos y de la inmortalidad. De hecho, los hombres en Carmilla juegan un papel secundario, aunque sí que su poder está todavía presente y finalmente serán los hombres que rescatan Laura de Carmilla. Finalmente, la novela ha sido escrita por un hombre, no feminista, en una época determinada. Y a lo mejor tomas más en consideración los miedos masculinos, como decíamos antes, que los deseos o la subjetividad femenina. Sin embargo, ha contribuido a empezar con un filón de monstruas maravillosas con las que nos podemos sentir identificadas. ¿Es un monstruo? ¿Por qué nos preocupan qué dicen de nuestra sociedad? En los cómics de superhéroes hay muchos monstruos, aunque nadie se refiera a ellos de esa manera. Las villanas, que también hemos considerado en este programa más de una vez dignas heroínas antisistema, podrían ser calificadas de bellas monstruas. En la ambigüedad está el terreno abonado para que brote la oscuridad, el conflicto, la monstruosa complejidad. De esto mismo, de monstruosa complejidad, sabe mucho la novelista y guionista de cómics Marjorie Liu, conocida en el mundillo por haber guionizado Astonishing X-Men. A quien les habla le gusta especialmente por su capacidad para reflejar la lucha interna de personajes complejos, personajes diseñados para matar en un principio y cuya aventura es precisamente la reconciliación con lo oscuro, es decir, la desprogramación. En este sentido, Marjorie Liu ha dado forma a la más interesante de todas las viudas negras hasta el momento, desde mi modesto punto de vista, que encontramos en el arco argumental El nombre de la rosa, dibujado por Daniel Acuña. La viuda negra, espía y vengadora, bailarina y asesina, Natasha Romanoff, engaña a todos aquellos que quieren protegerla por su bien, para así hacer las cosas a su manera. Es curioso que solo otro asesino, ligado a los instintos, como es un personaje como Lobezno, sea el único que la entiende, en este arco argumental en particular, de cierta manera. Lobezno es el enlace que nos lleva a la siguiente bella monstrua, Laura Kinney, también llamada X-23, un clon de Lobezno. Si esta mitología os es ajena, imaginad cualquier pesadilla donde un producto de laboratorio, nosotras, cobramos conciencia de ello, de la manipulación, de la codificación, también de género. Los viajes que Liu propone a sus personajes, a sus monstruas, son precisamente hacia el interior, contra el espejo, y para llegar a ello la insumisión y también la duda dan fe de este viaje. X-23, la clon de Lobezno, es ahora, en los últimos cómics, Lobezna. Para explicar este tránsito, Liu nos habla en estos cómics, titulados por cierto antes de Lobezna, del sacrificio, de las renuncias, de los cambios y finalmente de la responsabilidad, de las redes de amigas, por cierto, y de la confianza, pero sobre todo de la honestidad con una misma. Ella sabe que ha sido diseñada para matar, pero como bien apuntará Liu en su serie X-23, Laura Kinney, es otra cosa. Unos dirán que una chica, otros dirán que una asesina. Ella prefiere decir otra cosa. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la tercera bella monstrua se llama Maika y es la protagonista del último cómic realizado por Liu Monstres, no editado todavía en España. Como la Viuda Negra y X-23, antes Maika lucha por saber quién es. Puede que suene arriesgado, pero se apela precisamente a esto, a el qué ser, y tiene cierto sentido en lo siguiente que voy a decir. Es un ejemplo que creo que puede traer luz a esto que os quería trasladar. Estos tres personajes coinciden en esta cuestión significativa y que no creo que Liu haya hecho de manera arbitraria coincidir. Tanto la Viuda Negra como X-23, al igual que Maika, Monstres, han sido representadas en situaciones de objetualización por parte de otros, desnudas, expectantes, soberbias, completas en sí mismas, porque las tres son armas, son esta otra cosa. Su monstruosidad radica en que han trascendido toda aquella codificación por la cual otros pueden ejercer poder sobre ellas. La Viuda Negra logra su objetivo, X-23, aún siendo todavía un adolescente, también. Y diréis, ¿cuál es su objetivo? Pues ser la peor en aquello para lo que te habían programado. ¿Y qué podemos decir de Maika, Monstres? Pues que todavía estamos conociéndola, todavía estamos viendo a dónde nos lleva esa fantasía oscura y violenta que es el último cómic que nos está trayendo, aún todavía no por estos lares, Marjorie Liu. Acabamos con una canción que no es selección de Charlie, pero que pega mucho en esta canción, que es Fish, de Throwing Muses, y aprovechamos para recomendar la lectura de Rat Girl, a quien todavía no la haya hecho. Y con esta canción de fondo nos despedimos hasta el siguiente programa, que tratará de nuestro segundo elemento escogido, que es el agua, lo acuático. Ya sabéis, ese elemento también asociado a las emociones fuertes. Y no podemos más que daros las gracias por estar ahí. Como siempre, hemos vuelto al 2017 con fuerza y con nuestras bellas monstruas, y desde luego agradecer a Pilar Pedraza que nos haya hecho el honor, dado el honor de estar con nosotras hoy en nuestra rentré. A quien nos estéis escuchando en directo, que sabemos que sois poca gente pero muy fieles, si estáis en Madrid, corred a la Escalera Caracola, al local B, esquina Mira el Sol, porque ahora vamos a hacer unas cañas fucsias de celebración del inicio del año, que nunca tarde si la fucsia es buena.